Gimnasia verbal. Got. Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, ya estamos en el penúltimo disco. Sí. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. The second to last disc. O the penultimate disc. The second to last. ¿Ok? Ok. Hoy, como llevamos tiempo haciendo, vamos a ver otro verbo irregular, que no me salen estas R's vuestras, en el pasado. En este caso, vamos a ver el verbo to get, ¿ok? Cuyo pasado es, Annie. I got. Bien. You got, he got, she got, we got, they got. Nunca cambia. Uh-huh. Porque el pasado simple en inglés, salvo con el verbo to be, nunca cambia. Uh-huh. Por eso es tan fácil. Pero ojo, porque en el caso de get, es un verbo que tiene varias acepciones, entre ellas... to arrive, es como llegar, uh-huh. obtener, ¿ya? Recibir, conseguir, ¿ok? All right. Bien, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Me levanté a las 6:45 esta mañana. I got up at 5:45 this morning. Bien, levantarse, get up, muy bien. John llegó al trabajo temprano. John got to work early. Bien, John got to work early. Es mucho más común emplear el verbo get que el verbo to arrive. Uh-huh. Cuando queremos decir llegar. Bien. Conseguimos buenos resultados el año pasado. We got good results last year. We got good results last year. Muy bien. Diana, o Diana, como decimos nosotros, uh-huh. recibió un ordenador para su cumpleaños. Diana got a computer for her birthday. Good. Diana got a computer for her birthday. Una vez más, es mucho más común emplear get que el verbo más obvio, to receive, uh-huh. ¿ok? Si yo, imagínate, es tu cumpleaños, como fue hace una semana o dos, y yo te pregunto, ¿qué recibiste? En inglés siempre sería, what did you get? Uh-huh. Nadie diría, what did you receive? ¿Ok? What did you get? Ok. ¿Ok? Bien. Ok, llegamos a casa tarde anoche. We got home late last night. We got home late last night. Muy bien, recibí tu mensaje ayer. I got your message yesterday. I got your message yesterday, muy bien. Cambiamos. Conseguimos el contrato la semana pasada. We got the contract last week. Olga se levantó a las 10. Olga got up at 10 o'clock. Jim me compró un café esta mañana. Jim got me a coffee this morning. Llegué a la fiesta a las 11. I got to the party at 11 o'clock. Ashley recibió la carta el lunes. Ashley got the letter on Monday. ¿Cuál es el pasado del verbo to get? Got. ¿Y qué significa get, entre otras cosas? Levantarse. Bueno, get up, sí. Conseguir, get, a secas. Recibir, ¿qué más? Mm. Comprar. I got this watch in Gibraltar. Conseguí o compré este reloj en Gibraltar, por uh-huh. ejemplo. ¿Qué más? Llegar también, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? No me acuerdo. También significa llegar. Muy bien.